que no pare el son. Comenzó la acción. Quiero que usted escuche y preste atención. Para que no pare el son. Comenzó la acción. Quiero que usted escuche y preste atención. Para que no paren, paren, paren, paren, paren de sonar. Quiero que disparen, paren, paren, paren, pura lírica. De la empírica, de la malévola. De esa que te envuelve y seguro que te va a gustar. Para que no paren, paren, paren, paren, paren de sonar. Quiero que disparen, paren, paren, paren, pura lírica. De la empírica, de la malévola. De esa que te envuelve y seguro que te va a gustar. Siéntelo, mira que esto empezó. Hacen una bulla y me piden hip hop. Vamos y en la calle te cuento cómo empezó. Manchándome de sangre a todo mi alrededor. Viendo a mi raza a punto de perecer. En este momento mi combo fue coger. Un poco de locos, un poco de los de ayer. Mami, enemigo no sabe que estamos hechos de poder. No para el son, comenzó la acción. Quiero que usted escuche y preste atención. Se enfrenta a un mundo con vacíos y que a nadie le sorprenda. A pesar de que es empírica y su talento no comprenda, seguirá con sus instintos para que saltemos mucha brecha. Hey. A quien dispare, seguro que no se pare. Uno más arriba con instinto de salvaje. Hey. Con la mirada, ya sabemos cómo se hace. El barrio está entrenado para que se forme el desenlace. Porque es empírica y que se siente otra vez. Forjados en acero, de imbalable saber. Porque es empírica. Y no lo pueden creer, porque es malévola, ni incrustado poder. Porque es empírica, y que se siente otra vez. Forjados en acero, de imbalable saber. Porque es empírica, y no lo pueden creer, porque es malévola, ni incrustado poder. Para que no paren, paren, paren, paren, paren de sonar. Quiero que disparen, paren, paren, paren, pura lírica. De la empírica, de la malévola. De esa que te envuelve y seguro que te va a gustar. Para que no paren, paren, paren, paren, paren de sonar. Quiero que disparen, paren, paren, paren, pura lírica. De la empírica, de la malévola. De esa que te envuelve y seguro que te va a gustar. Para que no pare el son, comenzó la acción. Quiero que usted escuche y preste atención. Para que no pare el son, comenzó la acción. Quiero que usted escuche y preste atención.